Último sábado en la plaza, la verdad que muy bien, la gente se acerca a pedir la boleta a Patricia, a decirnos que no aflojemos. La verdad que muy bien, muy contentos dentro de este momento de incertidumbre, de tanta confusión, de tanta información cruzada, de bombardeos mediáticos. Pero no, muy bien, llevando tranquilidad a la gente. El domingo que viene, para las 10 de la noche, ya vamos a tener un rumbo de país, así que cerca del vecino. A nivel nacional, Cato, se conoció en estas horas que Patricia le va a ofrecer un puesto a Rodríguez Larreta. Uno estima que también necesitan los votos de ese sector de Juntos por el Cambio para el 22, ¿no? Juntos por el Cambio tiene que estar todo unido, la sociedad lo pide, la sociedad pide certeza. Hay un gobierno nacional que está totalmente ausente, no tenemos presidente, no tenemos vicepresidenta. Está gobernando un ministro de Economía que nos está llevando a una catástrofe y a la vez está de los dos lados del mostrador porque es ministro de Economía y candidato. O sea, está haciendo campaña con todo el dinero de los argentinos. Y por el otro lado apareció una figura como Milei, que en las PASO parecía que era una opción. Y hoy, dicho por ellos, por el votante de Milei, da miedo, porque un día te dice una cosa, otro día te da otra. Si no coincidís con él, sos un tonto o no sabés pensar. La verdad que si esa persona va a ser el que va a conducir los destinos del país, da mucho miedo. Así que nada, trabajando con Juntos por el Cambio, lo que vos decís, Juntos por el Cambio no solamente es Patricia, son los gobernadores, los demás de 500 concejales, diputados, senadores, y Horacio Rodríguez Larreta. No, la verdad que es la fortaleza que tiene Juntos por el Cambio, es que hay un equipo, hay personas de Juntos por el Cambio en toda La Pampa, en todo el país. Vos lo ves acá, el radicalismo con nosotros caminando, Cronenberg, Martín Berongaray, todos tirando para adelante, los intendentes, que estuve en Victorica hace 2 días, con Curuchet en Castex, todos trabajando para que Juntos por el Cambio pueda llevar un poco de tranquilidad a la sociedad y en este momento de tanta angustia. ¿Se mete Bullrich en el balotaje y con quién, estimas vos? No, yo no puedo hacer futurología, nosotros estamos trabajando muy bien. Patricia Bullrich va a estar en segunda vuelta, después el resto lo verán. Nosotros estamos, la gente ayer caminábamos acá el centro de Santa Rosa, Barrio Fite, Villa Alonso, y la gente viene a buscar el voto, nos pide que no aflojemos, no aflojes Pato, así que yo creo que tiene un acompañamiento muy grande de la gente. Después del 22, el domingo, bueno, está en manos de la sociedad, ¿qué Argentina queremos? Martín, hoy se conoció una noticia donde te bajaste de un debate que habían propuesto desde la Universidad Nacional de La Pampa. Contanos por qué. Nos invitaron la semana pasada a un debate, cambiamos toda la agenda, modificamos todo para poder ir. Como hemos ido a todos lados, el otro día fuimos a la Agrícola, estuvimos con Ariel Rauchenberger casi 2 horas debatiendo y llevando propuestas. Era la idea de este debate, por supuesto abierto a todos los debates y a todas las charlas. Pero ayer a último momento nos querían hacer firmar un documento de 10 puntos que no lo pudimos ni leer, no corresponde a este momento. O sea, una cosa es un debate y otra cosa es que nos quieran comprometer con algo que después hay que ver si lo podemos cumplir. Pensá que todavía no asumimos. O sea, no nos parecía. El debate sí, en cualquier circunstancia, charla con los vecinos, con los alumnos. Hemos defendido siempre la educación pública, valoramos enormemente el trabajo que hace la Universidad de La Pampa, pero cuando te entran con esas chicanas, después lo anuncian a los medios sin avisarme a mí. La verdad que no pasa nada, es la última semana de campaña, están muy nerviosos, pero ustedes saben bien que yo voy a todas las charlas, a todos los debates, a todas las notas, así que nada, vamos a seguir caminando. ¿Tiene algo que ver que Franja haya impulsado esto, que ya se había manifestado, de no acompañar a Bullrich para este 22? No tengo idea, porque a mí lo que me invita es la Universidad Nacional de La Pampa. Te vuelvo a decir, modificamos toda la agenda para poder estar presentes. Me interesa mucho hablar con todos, pensemos igual o no, pero ir a todos los debates, a charlar qué Argentina queremos, qué punto de vista tenemos. Así que yo me quedo con esa tranquilidad. Voy a todos lados y hablo con todo el mundo. Muchos decían que quizás no te querías meter, por ejemplo, en el presupuesto que se viene para el año que viene, y vas a ser diputado nacional y ese tema lo tendrías que manejar. Digamos, ¿tiene que ver con eso? No. No sé qué fundamento tienen, por qué me invitan y al rato salen en los medios que no voy. No, hay que dar todos los debates si queremos salir de este momento tan doloroso. Y para adelante hay que dar todos los debates, estemos de acuerdo o no. Así que no coincido en que me escondo. No. Saben ustedes que doy todas las notas y hablo con todo el mundo. Después de lo que dijo Milei y la corrida cambiaria, desde Juntos por el Cambio, ¿cómo tomaron eso? Porque ustedes responsabilizan a Massa, que es un responsable de la catástrofe económica, pero después de lo que dijo Milei, ¿ustedes cómo tomaron todo eso? Nos parece una irresponsabilidad enorme, una persona que hoy está entre los tres que pueden ser candidatos a presidentes, que lleve tanta incertidumbre, que haya generado esta corrida. No, la verdad que eso es lo que nos da temor de este candidato, por eso no quiero hablar de ello. Yo te digo lo que estamos haciendo nosotros, es llevar tranquilidad a la gente, previsibilidad, orden, la gente sabe lo que es Patricia, la gente sabe lo que es Juntos con el Cambio, con sus fortalezas y sus debilidades, pero hay gente que trabaja todo el día en La Pampa, en el país, ustedes saben dónde vivo, dónde, qué hago, bueno, eso es gente Juntos por el Cambio, personas que nos involucramos en política para cambiarla, y nada, y vamos a estar siempre acá. No importa el resultado, saben dónde encontrarme, a qué hora, y voy a estar acá caminando con el vecino. Así que, nada, no aflojemos, tenemos una Argentina espectacular, y el 22 le empezamos a dar rumbo a esa Argentina. Así que, un abrazo a la gente que nos acompaña, a ustedes que están siempre, y bueno, y alguno que por ahí tiene picardía, ya pasa. El 23 estamos todos juntos laburando por el país y por la provincia. Gracias, Martín. Gracias a vos, como siempre.